Escuchadme, escuchadme. Esta es la pura verdad. Pelear lleva a matar, y matar lleva a guerrear. Dos hombres entran, uno sale. Dos hombres entran, uno sale. El Piño, arte terrorista, anarquía tropical presenta. Bueno. ¿Nos escuchamos? Creo que sí. Bueno. Ahí estamos. Esto es... El Gran Quilombo Antifascista. El mejor programa de la radio. ¿Del universo qué? Ay, ya van a empezar con sus mamadas. Transmitiendo desde Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Por www.regeneracionradio.org. Llamen a sus abuelitas libérrimas. Destapen sus cervezas bien elodias. Saquen sus bocinas al barrio y sintonicen el quilombo. Acompáñenos a divagar y sobre todo a babosear entre historias e ideas ácratas y libertarias. No te lo puedes perder. Comenzamos. El Gran Quilombo Antifascista. El mejor programa de la radio. Y del universo. Ay, ya no mamen. Bueno, pues buenas tardes, ya estamos acá en vivo en la cabina de Regeneración Radio en esta emisión especial del Gran Quilombo Antifascista, y el día de hoy estamos dobleteando en esta semana porque vamos a hacer un programa especial. Nos acompaña aquí un compañero al que nos parecía importante tener en estos micrófonos y que nos contara un poco sobre todo lo que nos va a ir platicando a lo largo del programa. Por eso nos estamos escuchando en viernes y no en miércoles, ¿no? Entonces, pues por ahí todavía están a tiempo de invitar a la banda que escuche este programa. El compañero que nos acompaña el día de hoy aquí en la cabina de Regeneración Radio es Ricardo Vargas Golarons, ¿no? Es un compañero libertario, ¿no? Y a largo aliento, ¿no? Y entonces, pues sin más, dejamos que él mismo se presente. Ricardo, bienvenido aquí a Regeneración Radio y al Gran Quilombo Antifascista. Bien, buenas tardes a todos. Nací en el año 49 en Barcelona. Estuve, mis primeras luchas fueron en el movimiento obrero autónomo de los años 60, y luego con esta realización pues formé parte del MIL, El MIL es el llamado Movimiento Ibérico de Liberación, o bien también MIL con cifras. Y bien, esto fue ya en el año 71, 72, 73, desarticulado el MIL. Yo continué en grupos autónomos de combate, un año más, que la policía llamó Olla. Entonces tengo esta experiencia de lucha autónoma, también de armada dentro del MIL y de la Olla. Después ya viene un largo periodo ya en la transición de luchas autónomas, de recuperación de autonomías, y bien, luchas también sindicales en la reconstrucción de la CNT, todo aquel periodo intenso que hubo al final de los 70. Luego ya, ya me integré más en movimientos sociales, lucha de movimientos sociales, y últimamente pues más bien en recuperación de la memoria histórica a través de libros o a través de itinerarios históricos libertarios por los barrios de Barcelona, y también participando en la recuperación de espacios liberados o en centros sociales ocupados o en ateneos libertarios. He publicado varios libros, siempre dentro del movimiento obrero libertario, recuperación de nuestra historia, o en fin, también un libro sobre el anarquismo y la cuestión nacional en Cataluña, porque la cuestión nacional en Cataluña es muy importante. Es un pueblo diferente, es una nación, y entonces hay que dar una respuesta libertaria al tema. También, en fin, sobre una antología poética, La memoria sobre Puigcentig, que fue un compañero asesinado en el año 74, de, en fin, muchas poesías en varios idiomas, en solidaridad con este compañero. Después también otros libros también sobre Mil y Olla, yo participé, o sobre Quico Sabaté, o sobre Oriol Solés Urañez, recientemente en el 42, perdón, en el 40 aniversario de su asesinato, hicimos un libro colectivo con varias participación de varios compañeros, gente que lo conoció y que luchó con él, y también hicimos un gran acto multitudinario en Barcelona para reivindicar esta memoria de lucha, que no es simplemente una memoria histórica, sino una memoria que persiste y que vive en la actualidad, y que se sigue, son referentes que son de viva actualidad en las luchas de hoy. No sé si quieres, sobre lo que he dicho, yo no sé, quieres preguntar alguna cosa o ya... Igual, y ahorita a lo largo del programa vamos a ir como justamente como apuntando, ¿no? Algunas de estas ya larga historia de participación y de trabajo que has tenido en el movimiento libertario, ¿no? Y ahí vamos a ir como desarrollando, ¿no? Un poco estas historias que nos vas a contar acá en México, son poco conocidas, ¿no? Incluso dentro del propio movimiento libertario, ¿no? Me parece son poco conocidas, ¿no? Entonces, pues de alguna manera será como cuestión de introducir y de antojar a la gente a conocer estas historias, estas experiencias de lucha, sí, ¿no? Y su contexto. Sí, también es importante dos exposiciones que ya hice hace tiempo, en los años 83 y 84. Una era sobre, por primera vez, la experiencia revolucionaria de las colectivizaciones en Cataluña durante la guerra 36-39. Esto se hizo en Francia, al sur de Francia, una exposición por primera vez, y luego también más tarde hice también una exposición sobre la guerrilla anarquista en Cataluña, que fue importantísima en los años 40 y 50, con centenares de compañeros muertos en combate o asesinados en lucha frontal contra el fascismo franquista y el capitalismo que lo albergaban, que defendían. Bien, pues Ricard, pues bienvenido aquí a estos micrófonos. Vamos a estar aquí recorriendo esta historia, conociéndola, invitando a los radioescuchas a que pues antojen con lo que Ricard nos va a platicar un poco, con esas historias, ¿no? Que son unas historias que tienen una experiencia importante de lucha desde una perspectiva libertaria, ¿no? Y que son importantes conocer, son importantes rescatar, ¿no? Y son importantes traerlas hasta este momento en que estamos viviendo. No como como una imagen, sino como parte de un bagaje, de una experiencia que el movimiento libertario necesita no perder, necesita tener, necesita reflexionar, ¿no? Trayéndolo como a nuestra actualidad, ¿no? Y pues antes de continuar, pues nos vamos a ir a una musiquita, no sin antes invitarlos a que estén en contacto con nosotros, ¿no? Pueden estar, mandar mensajitos por medio de las redes de Regeneración Radio, en el Facebook Regeneración Radio y en el Twitter Regeneración-R. Así también el teléfono en cabina es 68449112. Por ahí también, si quieren hacer una llamada, hacer preguntas a Ricard o comentarios, pues también los teléfonos están abiertos. Y también por el Facebook del Gran Quilombo Antifascista, ¿no? Pues estaremos recibiendo sus preguntas, sus dudas o sus comentarios al respecto de lo que Ricard nos va a ir comentando aquí a lo largo de este rato que estemos en la cabina de Regeneración Radio. Y pues vámonos con una musiquita rapidita y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Estás escuchando Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Por www.regeneracionradio.org. Emancipa la palabra, hagámonos en colectivo y libres. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista y estamos en compañía del compañero Ricardo de Vargas, que, bueno, en este primer bloque, si nos pudieras platicar un poco los antecedentes del MIL, ¿no? Justamente, ¿no? ¿Cómo se gesta esta experiencia de lucha? Sí, el MIL es una consecuencia, digamos, de la realidad, de la lucha, de la lucha de clases o la radicalización de la guerra social en Cataluña, concretamente en Barcelona y ciudades industriales cercanas, y surge como un grupo de apoyo a esta radicalización antiautoritaria, libertaria. Sus orígenes son, pues, después de, a principios de los 60, en el 61-62, surgen en Asturias las comisiones obreras, que es un nuevo planteamiento, digamos, asambleario, en que son elegidos trabajadores en asamblea para discutir, para hablar con los patronos, y empiezan las huelgas. Entonces estos delegados simplemente son la voz de la asamblea y luego dejan de existir. Esta experiencia llega en el 63-64, llega a Cataluña, llega también a otras partes del Estado. En Cataluña se crean las comisiones obreras de Cataluña, son desarticuladas, vuelven a crearse, a refundarse en el 66. Estas comisiones, digamos, de cariz autónomo, de cariz, digamos, de lucha, antiautoritario, asambleario, en las que yo ya, muy joven, ya participo de este movimiento, digamos, autónomo que va creando. Entonces, bueno, empiezan toda una serie de luchas y a finales de los 60 ya hay fábricas ya con huelgas importantes, con huelgas autónomas que se tienen en asamblea, que no inciden los partidos. Pero entonces hay, al ver este fenómeno, el cariz tan importante sociopolítico que tenía de masas y que estaba en todos los barrios, las ciudades más importantes, y que, en fin, había millones de trabajadores, ¿no? Es cuando entonces se produce, por parte de entonces el partido más organizado, que es el Partido Comunista, que es el PSUC en Barcelona, van a introducirse dentro de estas comisiones obreras para controlarlas. Entonces ellos participan dentro de las elecciones sindicales, dentro del sindicato vertical, del sindicato fascista, que nosotros y todo este movimiento autónomo rechaza, y hace poco ellos no, ellos van adentrándose dentro y van controlando con el aparato que tienen. Entonces hay una reacción de este movimiento, digamos, autónomo en contra de esto, y empiezan a surgir ya a finales de los 60, es cuando ya ellos controlan la mayor parte. Entonces hay una reacción autónoma, libertaria, digamos, y empiezan a surgir revistas como Metal, con más de 5.000 ejemplares. Entonces se crean organizaciones como plataformas de comisiones obreras, más tarde los GOA, grupos obreros autónomos, digamos, para reclamar esta autonomía inicial de que tenían en principio las comisiones obreras nacidas en Asturias. Entonces se van radicalizando las luchas. Ahí ya, a finales de los 60, ya muchos de nosotros ya formamos parte de este movimiento obrero autónomo, ya participamos en publicaciones, como he dicho antes, Metal, luego otra que es Qué Hacer, luego siguen otras que es Nuestra Clase, dentro de plataformas de comisiones obreras, plataformas luego anticapitalistas también. Ya participamos ahí, y entonces ya participamos en huelgas también importantes, como son la Harry Walker 70-71, una fábrica importante de Barcelona que se gana después de 62 días de huelga. Y bueno, entonces empieza todo un movimiento, también comisiones obreras de barrio. Estas luchas no solo están en las fábricas, sino que están en las ciudades, barrios, y tienen un carácter ya, digamos, se van radicalizando. Es ahí donde surge el MIL, como consecuencia de esta radicalización de esta clase obrera, o parte de esta clase obrera, digamos, para darle apoyo. Es entonces cuando se plantean dentro de sectores más radicalizados de esta clase obrera, de plataformas, de GOA, de esto, se plantea la cuestión armada, la cuestión de autodefensa. En esta época hay huelgas importantes. En 71 hay una huelga en la SEAT, en la que un trabajador es asesinado. Entran por primera vez la policía ametrallando por, y hay un enfrentamiento terrible con caballos, con helicópteros por primera vez, y hay un enfrentamiento en la fábrica, hay un trabajador muerto. En esta fábrica se crea un comité de empresa clandestino y un comité de autodefensa. Esto pasa también en algunas otras fábricas que se realizan siguen en comités de autodefensa. Entonces se discute, no diré que es en la Asamblea General, pero se discute esta necesidad de autodefenderse y de pasar al contraataque. Por primera vez desde la dictadura franquista, en estos primeros años 70, la clase obrera pasa al ataque, pasa al contraataque, organizándose incluso a estos niveles, a veces de autodefensa. En el año 73 hay una huelga importantísima en San Adrián del Besós, que es una ciudad muy cercana a tocar de Barcelona, la térmica del Besós. Es asesinado otro trabajador, Fernández Márquez, y entonces todo el pueblo trabajador de allí se arma con lo que sea y ocupa el pueblo, ocupa la ciudad, asaltan comisarías. Es decir, nunca se había dado un caso así. Por primera vez hay una respuesta y la clase obrera pasa a la ofensiva. En esta época es la clase trabajadora la que tiene, digamos, las riendas, ¿eh? Es el eje vertebral de todas estas luchas. Entonces nosotros estamos ahí y estamos ya en estas luchas más organizadas, y entonces pensamos, la creación del MIL en principio es porque hay una clase obrera nueva, porque hay mucha gente que ha venido de los pueblos a la ciudad, sobre todo de Andalucía y de otros sitios. Y entonces el franquismo ha sido terrible, sigue matando durante 40 años. Entonces esta clase obrera se encuentra sin formación, y entonces creemos que es necesario procesos de autoformación de esta clase obrera. Hay que crear una biblioteca obrera, revolucionaria, para esta clase obrera, para ayudar. Ya se crean en esta época se crean círculos de formación de cuadros, se crean seminarios, pero con esto no hay bastante. Entonces el MIL, la primera, digamos, que surge en esa necesidad. Entonces, bueno, pues vamos a hacer una biblioteca para repartir las luchas de estos obreros que ellos mismos están haciendo, luchas que se están dando también en Europa salvaje, en la Europa anticapitalista y autónoma en este momento, en Europa, para dar a conocer, para reforzar esta autoorganización, esta autonomía, este carácter de clase, esta concienciación. Hay que hacer una biblioteca y expandir pequeños libritos de sus luchas, de textos que hay por Europa, de textos que creemos necesarios, y expandirlos por las fábricas. Este es el primer motivo. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo si no hay dinero? Pues el dinero está en los bancos, y es dinero que pertenece a esta clase obrera, y en buena parte ha sido expoliado de esta clase obrera. Entonces, en principio, las primeras expropiaciones que nosotros llamamos atracos, digamos, son en este sentido. Y a continuación son para ayudar a las huelgas, a sus familiares, huelgas que hay continuamente, luchas, compañeros presos. Entonces todo el dinero va por ahí, la mayor parte de ese dinero va en este sentido. También, no solo, también se hacen expropiaciones de máquinas para que los mismos trabajadores puedan ellos mismos imprimir sus luchas. Entonces, en el principio, digamos, de que nace el MIL, es por esto, en conexión con las luchas, digamos, más autónomas y revolucionarias que se están dando en este momento en Europa. Sí, un poquito, justo como ir yéndonos hacia una parte como más personal, ¿no? Al principio comentabas, cuando te comenzaste a acercar, ¿no?, a estos procesos de lucha, ¿qué es lo que a ti te lleva hacia acercarte a estos procesos de lucha libertaria, autonómica, ¿no?, a estos procesos obreros, ¿no? ¿Cómo llegas tú ahí? Bueno, pues llego a través de, ya te digo, cuando era muy joven, en las comisiones obreras, que entonces no estaban dominadas por ningún partido en principio, aunque intentaba meterse todos los grupos y tal para dominar, por unas luchas fuertes que ya se dan en Cataluña, concretamente en Barcelona y alrededores, debido a esta, digamos, hay un proceso en los finales de los 50 y 60 que hay, digamos, se acaba la autarquía, la autarquía que había vivido tantos años. O sea, 20 años después de la guerra civil todavía no se había recuperado, digamos, el nivel de vida anterior. Entonces hay un proceso de, digamos, de inversión de capitales. Hay una, el Opus Dei, la tecnología, el capitalismo tecnológico del Estado, que no es ya tan franquista, sino que lo utiliza. Hay una abertura, se abren nuevos polos de desarrollo. Es cuando hay una migración muy grande de campesinos, de gente, esto, de los pueblos, sobre todo Andalucía, a ciudades, sobre todo a Cataluña, también en Madrid, País Vasco, Alemania, Suiza, etc. Entonces se crean, hay ciudades, por ejemplo, no sé, que pasan de 15.000 a 150.000. o de 100.000 a 200.000 por esta en pocos años, ¿no? Entonces esto crea unas luchas también en los barrios para pedir infraestructuras, para pedir servicios sociales, para todo esto, y crea una radicalización de estas luchas también en las fábricas, luchas por solidaridad, despedidos, hay huelga en una fábrica, la otra también hace huelga. Es decir, hay un proceso, digamos, de, hay los convenios, la lucha por los convenios, la lucha por en fin, de solidaridad por otras fábricas y esto, y hay un proceso de lucha en el cual yo ya de muy joven, como he dicho, ya cuando tenía 16, 17 años, ya estoy, estaba estudiando y trabajando en artes gráficas, y hoy ya estoy en este proceso. Yo estoy en el Congreso de Refundación de Comisiones Obreras, en el 1966, yo ya estoy ahí. Entonces yo estoy en contacto con todo este movimiento, que se va radicalizando poco a poco, en las luchas se va radicalizando. Entonces nosotros teníamos un referente libertario de los años 40 y 50, de lucha de resistencia armada, de huelgas, y teníamos, aunque ya en los años 60, debido a la represión terrible de tantos años, debido al aislamiento y debido también a no saber adecuarse a las nuevas posiciones, nos encontramos ya que en los años 60, finales de los 60, este movimiento anarcosindicalista o libertario organizado ya no existe. Existen viejos compañeros, existen proyectos desorganizados. Entonces, estas comisiones sobre esto surge de nuevo de una práctica, y recuperamos esta práctica, digamos, autónoma y libertaria en las luchas, y rechazando este dominio, este control, este dirigismo que quería tener el Partido Comunista, el PSUV, y que también otros partiditos, otros grupúsculos que son, ya sean maoístas, marxistas, estos también quieren meterse ahí. Nosotros luchamos contra el cóctel de siglas, que llamamos. Queremos la unidad de la clase obrera, pero participando en las asambleas, antiautoritaria, sin partidos, y tomando, coordinando todas estas luchas. Entonces yo ya estoy ahí. Yo, el MIL como organización política ya armada, por ejemplo, me vienen a buscar. Yo estoy trabajando en hostelería en el año 72, a principios, y yo siempre estaba en contacto con estas luchas, con todo esto, con primeras huelgas, primero digo, en manifestaciones de 1 de mayo terribles, en huelgas, en esto, en manifestaciones, etcétera, en seminarios, en todo esto, ya cuando era muy joven. Y entonces ya unos compañeros me dicen, oye, te necesitamos. Y entonces yo me integro en el MIL ya cuando empiezo a hacer las acciones ya de biblioteca y acciones ya de lucha armada en los GAC, grupos de obreros autónomos, y también ligamente integrado a este movimiento obrero autónomo, digamos, de plataformas, ¿no? Que estaba con nosotros, y es que veníamos de ahí, muchos de nosotros, entonces era la misma cosa, ¿no? Entonces, pues, empiezan las publicaciones. Ya antes del MIL hay un PREMIL, es decir, antes del 72, y hay 3 o 4 años que hay todas, se está cociendo toda esta historia, y nosotros ya participamos en revistas, en huelgas, en cosas de esto y tal. Hay hoy un compañero que es Oriol Solés Ugrañes, que hoy haremos, hay un pequeño video de 17 minutos, porque hicimos un acto en Barcelona, pues que hacía 40 años que lo habían asesinado. Pues él ya formaba parte de plataformas, pasó ya, se fue radicalizando desde los 15 años, ya pasó incluso por el Partido Comunista, porque no había nada más organizado entonces casi, fue radicalizando, y él en el exilio del 70... ya pasa a Francia, y entonces allí a Toulouse con otros compañeros anarquistas refugiados, otros compañeros como Jean-Marc Rullán y Kirky y otros, pues ya se crea una estructura, expropian una impresora, y entonces todo, antes que el MIL exista, la mayor parte de folletos, de libritos, digamos, el portavoz de de estas plataformas anticapitalistas que era nuestra clase, se imprimen ya en Toulouse y pasan por la montaña, por los Pirineos, en mochilas, por trabajadores nuestros, nosotros, o pasan en coches, depende de la frontera, que es los Pirineos, que es muy grande, ¿no? Entonces, esta imprenta, cuando ya exista el MIL, en 1972, ya como organización, aunque nosotros éramos una antiorganización, pero bueno, para entendernos, como grupo de apoyo, como de esto, ya todo se imprimirá la biblioteca, que nosotros llamaremos Biblioteca de Mayo 37, que serán esta biblioteca, estas publicaciones, para dotar a esta clase obrera de una autoformación, ¿eh? Entonces todo saldrá de Toulouse y se pasa también todo por la frontera. Se pasan libros, se pasan revistas, que publicaremos también una revista que es CIA, se llama Conspiración Internacional Anarquista. Publicaremos libros, varios libros, y publicaremos, en fin, diversas. Y todo pasará, ya en el 1000, todo pasa por la frontera, clandestinamente por la frontera. Y cuando es desarticulado el 1000, como esto estará en Toulouse, seguirán hasta los años 80 y tal, seguirá, digamos, existiendo esta imprenta y reproduciéndose, imprimiendo, pues, textos, digamos, textos nuestros o textos de luchas, obreros, etcétera. Bien, bueno, si quieren nos vamos a ir a un cortecito musical y regresamos justamente en este corte, ¿no? De pasar de los antecedentes hacia el MIL propiamente, ¿no? Y que nos platiques un poco ya este proceso, ¿no? De lucha, ¿no? Que ya nos delineaste bastante bien, ¿no? Ligado a las luchas obreras autonómicas, ¿no? Como grupo de apoyo. Pero si quieres, ahorita después de este cortecito seguimos platicando, y por acá ya hay algunas preguntillas que nos están haciendo llegar. Ahorita también en el siguiente bloque las leeremos para poder pasártelas y que nos platiques. Pues vámonos a una musiquita, no le cambien. Esto es el Gran Quilombo Antifascista. Y antes de irnos a hacer la convocatoria, hoy a las 6:45 de la tarde, Ricard va a estar dando una charla sobre este tema en la Biblioteca Social Reconstruir. Entonces, para la banda que nos esté escuchando y que se le antoje el tema, pues puede caerle. La Biblioteca Social Reconstruir está en Godard número 20, esquina con Delibes, a unas cuadras del Metro La Raza. Entonces, pues por ahí también se les espera, 6:45 de la tarde, y ahí va a estar la charla y la proyección de este pequeño documental que nos platicaba ahorita Ricard, ¿no? Pues vámonos a una musiquita y ahorita regresamos, no le vayan a cambiar. Moviendo las fichas del tablero que nos dan, y ahí está.

Bueno, pues ya estamos acá de regreso en el Gran Quilombo Antifascista, en esta transmisión especial, aquí hablando con Ricardo Vargas, que nos estaba platicando sobre estos antecedentes del Movimiento Ibérico de Liberación, del llamado MIL, ¿no? Y estas experiencias de lucha autonómicas, ¿no? Que comenzaron con la creación de estas comisiones obreras, ¿no? Y la radicalización de las luchas autonómicas obreras que fueron llevando hacia el surgimiento del MIL, ¿no? Y bueno, por acá nos hacían, pasaban una pregunta, ¿no? De si estas comisiones obreras que nos hablabas en un principio estarían relacionadas con los consejos obreros planteados por Panekeok. En principio, estas comisiones obreras que surgen en Asturias y que luego se expanden en varios sitios donde hay clase obrera del Estado español, principalmente en Cataluña, son espontáneas, son maneras, con la represión que había, ya no había, digamos, UGT, CNT, ya no tenían la fuerza para, aunque sí que muchas de estas, de estas comisiones obreras, hay viejos compañeros cenetistas que están ahí. Entonces, en un principio, no tienen esta ideología, digamos, consejista. Surgen espontáneamente como una manera de lucha que siempre ha tenido el proletariado en nuestro país, de autoorganización, de asambleas, y entonces no tienen este cariz, digamos, ideológico. Ahora bien, el MIL, algunos compañeros del MIL, que vienen de un marxismo más heterodoxo y más sí que tienen, creen que estas, que hay que recuperar, digamos, estas luchas, que se dan entre guerras en Europa, de estas luchas consejistas, de consejos obreros, para, y entonces ya en las ediciones de mayo de 37 publicamos algunos libritos, digamos, como son de Panekeok, la revolución alemana o los consejos obreros en Alemania o en Hungría, porque creemos que esto es interesante porque son experiencias autoorganizativas, aunque vengan del marxismo, pero del marxismo antiautoritario y anticapitalista, antiestatista, que sirven, son buenas para reforzar, digamos, esta digamos, autonomía y esta autoorganización que está creciendo allí en Cataluña. Entonces, es por esto que, digamos, ahí sí, hay elementos consejistas, digamos, para reforzar, digamos, esta tendencia autonómica. Las influencias del MIL son varias. La principal influencia, como he dicho antes, es la influencia práctica de lucha de este movimiento autónomo, radical, libertario, anticapitalista, que se va dando en varias fábricas y en varias comarcas industrializadas de Cataluña. Entonces, esta es la influencia mayor del MIL, esta lucha autónoma. Entonces, tiene varias influencias, tiene influencia también consejista, que cree que esto puede servir, es decir, también tiene la influencia anarquista revolucionaria, porque muchos de sus componentes son anarquistas, digamos, de las colectivizaciones, de la lucha, de la antiestatista, porque este marxismo, digamos, que hay es de consejista en el MIL, es heterodoxo, es anticapitalista, también antiestatista. Hay como una confluencia, podemos decir, como en el movimiento libertario en esta situación. Para nosotros lo importante no era la ideología, no si éramos marxistas o anarquistas, era la práctica que se daba, que era una práctica libertaria y en el fondo anarquista, porque en suma las expropiaciones y luego sabotajes y más cosas que luego vinieron, son actos, grupos que hacen los GAC, parte del MIL, grupos de combate, grupos de autónomos de combate, que de hecho no es novedad, porque esto ya los solidarios, por ejemplo, aquí en México, que actuaron, ya grupos anarquistas, grupos de acción anarquista, siempre han actuado, ya en el siglo XX, haciendo expropiaciones para ayudar a esta clase obrera, para crear bibliotecas anarquistas, etc. Es decir, lo que nosotros lo hacemos en otro contexto diferente, y se recupera esta lucha autónoma, digamos, libertaria. Y queremos, pues, que este consejismo, pues, estas luchas, esta recuperación de las luchas que se dan, que se dieron en Europa Central, pues sirven también para reforzar históricamente, digamos, esta radicalización de luchas autónomas anticapitalistas que se dan en Cataluña. Sí. Y un poco también como si nos pudieras platicar, ¿habría alguna relación, por ejemplo, con los situacionistas, con la revista Socialismo y Barbarie y estos planteamientos que son también como de la época? Sí, ya nosotros, antes que se creara el MIL, ya hubo contactos de compañeros, de compañeros que fueron a París y tuvieron contactos con Raúl Van Eygen, con el Internacional Situacionista, que luego quebró, que se autodisolvió. Y también, sí, hay una influencia situacionista, digamos, bastante grande en los planteamientos, en la manera de actuar, en la simbiosis entre lo mejor del marxismo antiautoritario y el anarquismo, entre la, digamos, por ejemplo, muchas... Hay esta influencia es bastante notable. Por ejemplo, se hacen muchas, por primera vez en el Estado español, se publican pues cómics políticos, cómics, ¿no? Los publica el MIL, digamos, esto es un poco también de esta influencia, y la manera de la crítica, ¿no? De la crítica de la sociedad, ¿no? La sociedad del espectáculo, todo esto está, digamos, en el MIL, todo esto está digamos, a través de algunos compañeros que como Jean-Marc Rullán y otros, Oriol, y también de aquí Barcelona, que están más en contacto con esto, hay esta influencia, igual que hay una influencia histórica, consejista y anarquista, hay también esta influencia, digamos, situacionista. Para nosotros, es decir, no se puede combater la alienación, es decir, la opresión y esto con formas alienadas, es decir, que nuestras herramientas de lucha tienen que ser diferentes al enemigo, no pueden ser herramientas que ya consigo y atraen ya parte de esta alienación. Hay que combatirlas con otros métodos. Esto no sé si lo dicen también los situacionistas, pero bueno, esto es una práctica nuestra, ¿no? Una práctica nuestra de, digamos, de luchar. Para nosotros la revolución no era una cosa venidera, la revolución se tenía que hacer en nuestras propias vidas y nuestro entorno. La lucha contra el capital no era solo en las fábricas, era en todos los ámbitos en que actúa el capital, en todos los ámbitos de la vida. Entonces teníamos que vivir, intentar vivir la revolución en nuestras vidas, porque solo teníamos una vida, se hacía lo que se podía. Estamos en un momento crucial en Europa, que es cuando hay una crisis brutal del capitalismo. Surgen movimientos, digamos, guerrilleros por todas partes, ya sea en de Liberación Nacional como en, no sé, por ejemplo, como la ETA en el País Vasco y hace años, o en Irlanda, etcétera, o movimientos, digamos, proletarios, radicales en todos los sitios. Hay huelgas salvajes por primera vez, no solo en Cataluña, sino también hay incluso en Polonia. En Polonia, la Polonia comunista de capitalismo de Estado, en huelgas y en sublevaciones son ahorcados dirigentes del Partido Comunista por los obreros. Hay sublevaciones, por primera vez los sindicatos socialistas y comunistas de la Segunda Guerra Mundial que servían para domesticar esta clase obrera, se rebelan. Hay huelgas salvajes en varios sitios de Europa y también en nuestro país. Entonces se da una nueva situación, una situación nueva, la contracultura, la revolución sexual, la vivir en comunidades, la crisis de la familia, el criticar, vivir con la familia. Nosotros estamos en ello, estamos en esto. Es un momento de ilusión, un momento de ruptura. Los Beatles, también por la música, es un momento en el que había una gran esperanza, en que parecía que el mundo capitalista por primera vez se podía ir abajo. Es cuando los americanos, los yanquis, son derrotados en Vietnam. Es cuando empieza un proceso revolucionario en Portugal, poco más tarde, el 64. Es cuando, en fin, hay movimientos de liberación nacional, anticoloniales, autogestionarios. Es decir, es un momento de esperanza, es un momento en que se creía que podíamos acabar con el capitalismo. Y nosotros no éramos antifascistas solo, no éramos antifranquistas, nosotros éramos anticapitalistas porque íbamos a atacar el capital allí donde estaba, y porque íbamos a acabar con el asalariado. Nuestro objetivo no era acabar con el régimen franquista, era avanzar con esta clase obrera potente, concienciada, a través de la base, a través de ellos mismos, digamos, para crear una sociedad sin clases. Este era el objetivo. El objetivo no era acabar con el franquismo, era mucho más profundo, mucho más profundo, y en la práctica intentamos hacerlo. Sí, bueno, un poco como regresando al surgimiento del MIL, ¿no? Hace rato nos comentabas, ¿no? Cómo se fue gestando, ¿no? Y si nos pudieras platicar un poco de dónde viene la decisión, cómo se llegó a la decisión de la lucha armada, ¿no? Dentro de este proceso álgido de radicalización de lucha obrera. Sí, en este proceso de radicalización de lucha obrera, como he dicho antes, se vio la necesidad de, ya porque estaba, ya se habían dado, se habían creado ya algunos, algunas fábricas, grupos de autodefensa, y debido a la represión y al auge de las luchas, y también a la, como he dicho antes, que este proletariado catalán estaba en su mayor parte, en fin, no tenía una formación debido a la represión y debido a tantos años de franquismo. Entonces, crear una biblioteca que fuera gratuita y esparcirla por todas las fábricas. Es así como surge, digamos, surge esta necesidad. Entonces, nosotros teníamos como referentes, de pocos años atrás, toda una lucha guerrillera anarquista en Cataluña de los años 40 y 50, digamos, que cayeron muchos compañeros. Fue una dura lucha en la que estuvieron solos, aislados del mundo, aislados de todos, y que tuvieron que el régimen franquista fascista tuvo el apoyo incondicional de las potencias llamadas democráticas, que ganaron, digamos, a los fascistas, a los nazis, a los alemanes y a los italianos musulmanos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nosotros teníamos conocimiento de esta guerrilla, que era muy popular en Cataluña, que duró hasta los años 63, matan al último guerrillero. Y entonces yo creo que si no hubiera habido estos referentes conocidos y populares en Cataluña, tal vez no hubiéramos cogido las armas. Teníamos estos referentes, luego teníamos esta necesidad objetiva, y entonces las armas, las primeras armas que tenemos, las conseguimos de compañeros anarquistas de Francia. Porque en la Segunda Guerra Mundial hubo centenares de miles de compañeros de republicanos de varias tendencias, sobre todo anarquistas, también algún comunista, socialista y otras ideologías, que tuvieron que abandonar el país, y muchos de ellos lucharon contra los nazis en el sur de Francia, en toda Francia. Entonces había muchos compañeros que aún guardaban estas armas, que en paracaídas los aliados tiraron y tal. Y al ver que había compañeros que de nuevo querían empuñar las armas por unas necesidades objetivas, entonces algunos de esos compañeros anarquistas, que algunos de ellos habían estado en la guerrilla o habían colaborado con la guerrilla esta anterior, de unos años anterior, nos cedieron estas armas, que eran metralletas Stein, eran bombas de mano, eran Skol, eran Parabellum, eran, en fin, diverso tipo de armas, y entonces actuamos con las mismas armas que actuaban los guerrilleros, digamos, de los años 50, que a pesar de todo eran armas nuevas, que eran mejores que las tenía, podríamos decir, la represión, la Guardia Civil o la policía. Entonces, estas son, digamos, en fin, hacíamos expropiaciones con bombas de mano y con metralleta. Esto era increíble. Los atracadores no van con bombas de mano y con metralleta. Los gángsters no van a una de esto, ¿no? Entonces, esto fue, digamos, estas primeras armas, ¿no? Una cosa importante es que nosotros aportamos una cosa, agitación armada. Nosotros decíamos que no éramos de lucha armada, porque todas las luchas armadas que se daban en el momento, ya fuera de luchas de liberación nacional, en fin, como la ETA o como la IRA o otras, o de grupos armados izquierdistas, eran grupos de cúpula, eran grupos de fuera de la clase obrera, es decir, fuera de los suprimidos. Ellos se hacían como que eran defensores de los oprimidos y creaban unas estructuras de poder sobre los suprimidos sin que estos tuvieran ningún acceso a dar su opinión o a dar esto. Estamos en contra de esto. Nosotros creíamos que tenía que ser desde la misma clase obrera, la agitación armada tenía que surgir de estos grupos de la clase obrera que se tenían que ir coordinando y entonces crear este tipo de organización armada muy diferente a todas las que existían entonces. Tiene que ser también autónoma en un principio y no dirigida desde arriba por una cúpula, como eran todas, o si no lo eran, eran apartadas de defensoras de la clase obrera, pero sin ningún contacto con ellas y al margen de ellas. Entonces, es una aportación que nosotros hicimos. De hecho, ya he dicho antes que era una época de esperanza, de ilusión, tal vez demasiado ilusionados, pero se daban unas circunstancias históricas y objetivas que podían dar a pensar que podíamos acabar, que se podía avanzar en este sentido. Entonces, de hecho, el MIL tenía una parte, digamos, podemos decir, para entendernos, que tenía tres partes. Una parte era el GAC, los grupos autónomos armados, digamos. Otra parte era la biblioteca y otra parte los obreros, aunque estos tres muchas veces se intercalaban, porque nosotros también no nos interesaba crear especialistas y lo que queríamos es luchar contra todas estructuras de poder fuera, digamos, de la clase obrera o no controlados por ella y esto. Entonces digo esto porque esta manera que he dicho de agitación armada se dio, es decir, aparte del MIL, hubo otros grupos, en el momento grupos autónomos que actuaron conjuntamente y luego posteriormente cuando fue desde el Cuadro 2000 y en muchas fábricas como la SEAT se crearon grupos armados de trabajadores y en varios sitios. Es decir, esta experiencia que el MIL quería de base, en cierta manera se dio, aparte del MIL hubo otros grupos, digamos, de trabajadores, gente que trabajaba en las fábricas, gente que salía del trabajo y luego hacía las acciones, los mismos trabajadores. Esto, digamos, se llegó a dar. Sí, hace ratito comentabas algo que me parece que es como muy importante, ¿no? Cuando hablabas de la necesidad de romper con las formas alienadas, ¿no? Sí. Tenemos que actuar de otra manera, ¿no? Esto se escucha, es muy común escucharlo o leerlo, ¿no? Actualmente entre banda libertaria, no solamente, pero ahí se centra mucho. Si nos pudieras hablar un poco, ¿no? ¿Cómo ustedes concibían estas formas no alineadas, ¿no? ¿Qué significaría una forma no alineada? Bueno, esto era, digamos, el intento, digamos, la manera de vivir, no crear, digamos, estructuras de poder o estructuras, digamos, de opresión sobre otros, actuar siempre en consenso y actuar en todos los campos, digamos, en todos los campos, no solo en la fábrica, sino en todos los campos, ¿no? Por ejemplo, también estuvimos, como estamos en contacto con las Comisiones Obreras de Barrio, me acuerdo que Puchantik me comentó que estaban a punto de que las mujeres decían que querían unos cassettes, ¿no? Sobre el aborto libre y esto y tal, ¿no? Es decir, en una sociedad controlada, dominada por el capitalismo, por el Estado, por todos sus grupos de presión, me haces una pregunta que es difícil de contestar. Nosotros intentamos hacerlo en la mejor manera que pudimos. Es decir, intentar ser coherentes con nuestras ideas, intentar llevar a la práctica los conocimientos y en nuestra vida cotidiana. En nuestra vida cotidiana no crear, digamos, opresión, no crear, liberar espacios, liberar. En fin, esto es difícil. Hicimos, digamos, lo que pudimos. ¿Cómo se expresa esto? Pues. En fin, se expresa no actuando como los partidos políticos, no actuando de una manera autoritaria, actuando de una manera antiautoritaria, antijerárquica y inopresiva en todos los espacios, digamos, de la vida cotidiana, ¿entiendes? A nivel de pareja o no, a nivel de contactos, a nivel de otras personas, no crear, digamos, no manipular, no crear una especie, digamos, de dominio, una especie, intentar, en fin, es difícil. Es decir, también vivir la revolución en nuestras propias vidas, es decir, no esperar a que se hiciera la revolución un día esto, sino intentar vivir ya de una manera como si estuviésemos ya viviendo libres, ya en revolución, intentar en nuestra manera de comunicarnos y de ser, pues actuar de esta manera, ¿no? Esto es difícil porque estás en un mundo completamente hostil y diferente, ¿no? Pero esto lo que hay que hacer es incidir en ello para crear espacios cada vez más liberados y que se actúe de una manera, digamos, conforme a la práctica, la teoría que tienes, que sea práctica, ¿eh? Que no sea simplemente una teoría muy bonita que está ahí y que está para esto y luego sigues haciendo casi como sin cambiar nada de tu vida, ¿no? Para que cambie el mundo tienes que cambiar tú, hay que cambiar las personas, tienen que cambiar el comportamiento de las personas y de los colectivos, si no, no se cambia nada, no se transforma nada. Coger el poder no se transforma nada, ir y un grupo armado y hacer una revolución y coger el poder, esto no se transforma nada, es a través de la cultura, de la convivencia, de una práctica, digamos, una práctica antiautoritaria, una práctica libertaria continua. ¿Cómo se hace esto? Pues esto es lo que hay que hacer cada día. Es todo lo contrario de lo que del mundo en que vivimos. Es por esto que es muy difícil también. Sí, justamente un poco ahí era como la importancia, pues, ¿no? De cómo concibían esta crear formas no alineadas, ¿no? Porque justamente nos apunta a llevar la lucha más allá del discurso político, más allá de la imagen política pública, más allá de esto que conocemos como la política, ¿no? A final de cuentas el planteamiento es transformar de manera transversal las relaciones, ¿no? No solamente en cuestiones organizativas, sino como apuntabas, ¿no? El vivir la revolución desde tu propia vida, ¿no? Y a la par empujar por un proceso de lucha, ¿no? Rompiendo con esta noción, a mí me parece como muy importante, ¿no? De diferenciar la agitación armada de la lucha armada, ¿no? Precisamente como esta acción de combate desde los núcleos obreros, ¿no? Y de manera autónoma, y no desde una posición de la toma del poder o de una dirigencia escindida de los núcleos obreros, escindida o que nunca fue parte de ellos, ¿no? Sino desde la propia gente, desde los propios y las propias trabajadoras. Este era un principio nuestro, que la autonomía esto lo practicamos al máximo, intentamos ser. Y es así que nos autodisolvimos, porque antes que hubo la desarticulación del MIL, hubo una autodisolución en agosto del 73, autodisolución como grupo, como organización político armada, porque creíamos que habíamos entrado en contradicción. Nos autodisolvemos, pero no para acabar, sino para separar los grupos armados, porque se habían creado unos grupos armados que ya no estaban dentro de la clase, que estaban liberados y actuaban ya por sí mismos casi. Entonces esto la clase obrera no lo veía bien, porque decía, coño, esta gente los cogen aquí y nos cogen a todos, y además esto no es. Y entonces, como entramos en contradicción, decidimos separar estos grupos armados, el GAC, de los otros, de la parte biblioteca y la parte obrera. Entonces, una autodisolución y cada uno fue por su banda. Porque entramos también en contradicción, es decir, bueno, nosotros estamos haciendo una cosa y en la práctica hemos caído también en la trampa. Hay unos grupos que, aunque no son dirigistas, que aunque son, digamos, que están por la autonomía, que el dinero se lo dan, digamos, a los obreros y esto, pero están fuera de ellos, no son obreros, están liberados y entonces están haciendo muchas expropiaciones ya y han creado ya una cosa diferente que no responde a las necesidades ya de esta misma clase obrera. Entonces se llegó a separar esto, porque entramos al mismo tiempo, al mismo tiempo existieron, como he dicho antes, varios grupos autónomos, que algunos de ellos actuaron junto con el MIL, que no cayeron en esta trampa, que actuaban, eran trabajadores, y esto duró hasta los años 80. Yo participé luego también en estos grupos, porque cuando desarticularon el MIL en septiembre del 73, algunos compañeros pasamos estos grupos autónomos, y digamos, esta experiencia teórica del MIL llegó a una práctica, en la biblioteca, llegó a una práctica, digamos, de grupos autónomos de los trabajadores. Y el MIL, coherente y consecuente, dijo, no, pues no podemos continuar, hay que separar las cosas, ¿entiendes? Sí, esta parte es importante, pues, ¿no? Porque nos habla como justamente del estarse observando desde una ética de lo que pretendes, ¿no? De lo que dices querer pretender y de lo que haces, ¿no? Y entonces ahí es donde muchas veces no es fácil, ¿no? Darse cuenta de cómo vas caminando y qué tanto hacia donde caminas ya no es hacia donde decías querer caminar, ¿no? Y es importante que haya, que conozcamos estas experiencias donde, como nos platicaba Ricardo, ¿no? El mil decide autodisolverse, ¿no? Separar esta cuestión ante el ver que está yendo hacia otro lado, ¿no? Donde no necesariamente es hacia donde quería ir y donde está rompiendo, ¿no? O donde está el germen de una ruptura con sus planteamientos, con su fundación y con los objetivos que buscaba, ¿no? Pues vámonos a ir a un corte musical y ahorita regresamos. Vamos a seguir aquí platicando con Ricard de Vargas, ¿no? Que nos está platicando la experiencia del MIL y estas luchas autonómicas entre los obreros en la década de los 70, ¿no? Allá en Cataluña. Esto es Regeneración Radio, no le vayan a cambiar y aquí estamos. Ya no se escuchan nanas, lágrimas de alegría y no de soledad. Cuando avanza el fascismo, sumamos derrotas. En medio de la nada, nos han salido llagas de tanto gritar. Nostalgia del mañana, que nunca llega, porque se enreda en telarañas. Un grito en el vacío, trampas en el camino antes de empezar. Queda poco más que pegarse un tiro, sin fijar el recorrido. Es como andar perdido en la inmensidad, como nadar remontando. Sentir miedo, esto no es un juego, lo hemos visto ya. Hemos estado en la cárcel y en los cementerios. Es normal sentir ira si todos son mentiras y toxicidad. A cada hora del día, la misma mierda, la misma farsa y melodía. ¿Y quién no siente fatiga? Se han quemado la espiga antes de brotar, y cada roce produce heridas. Y así la rueda gira, imparable caída hacia la oscuridad. Bajo siete llaves y en la guarida, de noche y de día, de noche y de día. Estás escuchando El Gran Quilombo Antifascista. Transmitiendo desde Regeneración Radio. Por www.regeneracionradio.org. Bueno, pues ya volvimos acá a Regeneración Radio en el Gran Quilombo Antifascista y seguimos platicando con Ricard, ¿no?, sobre estas experiencias de lucha, ¿no?, de agitación armada, la lucha de estos procesos autonómicos obreros, ¿no?, del Movimiento Ibérico de Liberación, ¿no?, y de lo que se fue gestando, ¿no?, en este contexto, ¿no? Y antes de continuar con Ricard, pues ahí recordarle a la banda, ¿no?, pueden mandar mensajitos por las redes de Regeneración Radio, ¿no?, en Facebook Regeneración Radio, en Twitter Regeneración-R y el Gran Quilombo Antifascista también, en el Facebook del Gran Quilombo Antifascista, por ahí nos pueden también hacer llegar comentarios, preguntas, ¿no?, para Ricard, ¿no? Y el teléfono en cabina es 68449112. También, si alguien quiere echar una llamadita, pues puede hacerlo, ¿no? Y pues bueno, vamos a seguir aquí platicando con Ricard, ¿no? Y quisiéramos comenzar este bloquecito, ¿no? Hace rato platicabas y apuntabas algo, ¿no?, sobre una dinámica que fue propia del MIL, ¿no?, y que además es interesante, ¿no?, porque te plantea dificultades propias, ¿no?, pero también te posibilita, te abre puertas, ¿no? Y era esto de el MIL más allá de lo ideológico, ¿no?, la lucha más allá de ideologías concretas, ¿no? O sea, había compañeros de diferentes tendencias ideológicas, ¿no?, y cómo aglutinaban estas diferencias, ¿no?, y cómo empezaron a concebir la necesidad de ir más allá de la cuestión ideológica en sí misma. Sí, nosotros en principio estábamos en contra de las organizaciones permanentes. Por la experiencia histórica que se había dado y por todo ello. Nosotros éramos partidarios y lo practicábamos de las organizaciones de las tareas. Organizar tareas. Tareas anticapitalistas a partir de la autonomía, a partir de acciones revolucionarias, en que participaran todos de una manera, digamos, sin opresión. Entonces, en este aspecto había algunos que venían del anarquismo, y otros pues que veníamos o venían del marxismo, habían ido evolucionando y era un marxismo ya más libertario, más heterodoxo, digamos, más antiautoritario. Los le aportan esto de los consejos obreros, ¿no?, de Pankuk y el consejismo. Entonces, para nosotros, sí, aunque convivían, digamos, gente que provenía del anarquismo y otros del marxismo, esto de decirse marxista o anarquista, esto no tenía ninguna importancia. La importancia era la acción que se hacía, en la que se participaba y se estaba de acuerdo, una acción, digamos, antiautoritaria, una acción de base anticapitalista, que profundizaba en esta autonomía. Entonces, digamos, esto era lo principal, ¿no? No había discusiones de poder, a ver quién, estos principios, si éramos marxistas o anarquistas. La práctica era una práctica anarquista, una práctica libertaria, que incluso recuperamos que se había dado antes, pero en la que otras experiencias, como antes se ha citado situacionistas o del mismo consejismo, del marxismo antiautoritario, pues se tenían en cuenta y se añadían, digamos, y fortalecían, digamos, este avanzar, digamos, para una liberación, digamos, real, ¿no?, de las personas y de los colectivos. Entonces, esto era para nosotros lo más importante. Sí, ¿cómo lo hacían justamente? Si llegaba a ver como estas diferencias ideológicas, ¿cómo lo hacían para resolver, ¿no?, al interno, ¿no? Supongo que no era como un paso liso, ¿no?, de hacer a un lado las ideologías, ¿no?, que claro que tiene su dificultad, ¿no? ¿Cómo lo hacía el movimiento para ir haciendo a un lado estas dificultades? Bueno, es que el movimiento, como he dicho antes, surge de la clase obrera, que surge de esta clase obrera más radicalizada, de plataformas, comisiones obreras, plataformas anticapitalistas, GOA, grupos obreros autónomos, luchas autónomas, surge de ahí. Y entonces este era el motor, las luchas en los barrios, en los barrios, en, entonces ahí está, ahí estaba, digamos, nuestra razón de ser. Entonces no era la ideología, era la lucha. Y la lucha tenía que ser, ahí estamos todos, una lucha autónoma, asamblearia, autónoma, anticapitalista, antiautoritaria, y en la que todos los compañeros participaran y así se avanzara. Entonces, no había discusiones de ideología. Sí que había, bueno, por ejemplo, la autodestrucción del MIL, pues allí se discute y se ve que no, incluso se acuerda, pues no. Sí que había algunos que eran más anarquistas, lo que sea, en la revista esta, ¿no? Luego otro, pero bueno. Es decir, la práctica era lo que nos unía a todos y era lo más importante para nosotros, Un poco brincándonos un poco en la historia, ¿no? Algo también importante del trabajo de Ricard, ¿no? Es como esta parte de la rehabilitación de la figura de Salvador Puig Antich, ¿no? Justamente quisiéramos como se nos van acortando un poco los tiempos, ¿no? Entonces, como ir apretándonos las tuercas al respecto. Si nos pudieras platicar un poco de este trabajo, ¿no? Sobre la figura de Salvador Puig Antich. Bueno, Salvador Puig Antich fue un compañero ejecutado el 2 de marzo del 74 en la prisión Modelo de Barcelona, ejecutado a Garroteville. Era un compañero más, era un compañero pues querido por todos, porque además hacía un poco de equilibrio entre las diversas discusiones que podía haber, ¿eh? No sé qué quieres que te diga, que te explique cosas de él. Sí, un poco para la gente que no conoce, ¿no? Él estudió bachillerato, luego empezó a estudiar. Él estaba muy vinculado ya de joven ya a las comisiones obreras de barrio, porque como he dicho antes, estas luchas obreras no se limitaban solo en las fábricas, sino también en los barrios obreros de Barcelona y de otras ciudades también obreras. Entonces él estudió, el día de pequeño fue expulsado del colegio porque era una persona que no toleraba la injusticia, y vieron, no sé, me acuerdo, creo que eran los salesianos que a un compañero de él lo maltrataron de mala manera, y él salió en su defensa y de una manera enérgica y dijo que yo no podía. Entonces lo expulsaron del colegio. Era de jovencito, ya de niño, y era una persona pues que no podía soportar las injusticias y tal. Entonces él estudió el bachillerato nocturno, trabajó en una oficina, y entonces trabajaba en una oficina para ganarse el dinero de esto, para pagarse los estudios de económicas. Pero cuando estuvo en tercero de económicas, dejó el tercero de económicas porque vio entonces que la lucha, digamos, pasaba a otro nivel ya de lucha, de agitación armada y de luchas obreras muy fuertes y en los barrios. Y entonces ya se pasó, digamos, a la fundación, por decirlo de alguna manera, del MIL. Y él estuvo allí, yo también estuve allí, también dejé el trabajo que tenía en un hotel. Y entonces, pues, bien, él fue una persona siempre coherente, muy querida, era una persona muy querida por todos. No solo estaba en los grupos de acción, en expropiaciones, sino que estaba en los barrios, estaba cuando habían huelgas. Pues yo me acuerdo que lo conectaba también con obreros de la SEAT, con obreros de otros sitios, con de esto, y estaba siempre en todos los sitios, ¿no? Era un chico muy querido por todos, era un compañero muy querido, compañero, y bueno, pues le tocó a él, lo cogieron a él y lo mataron a él de una manera horrible, ¿eh? Y no sé qué más quieres que te diga. Hay muchas cosas que decir, pero es que podríamos hablar horas y horas de la actuación de la Asamblea de Cataluña, liderada, creada por el Partido Comunista, allí se llamaba PSUC, que hizo todo lo posible, ya en la clandestinidad, para que no hubiera manifestaciones de solidaridad. Primero dijeron que no, que esto del MIL, y pues que eran gente, que eran gángsters, que eran gente que no sé qué, que no valía la pena. Y hicieron todo lo posible para que no hubiera manifestaciones, para todo lo contrario de la solidaridad. Hablaban casi el mismo lenguaje que la policía, que el fascismo. Luego, cuando lo mataron, entonces ya cambiaron. Estoy hablando de los comunistas. Entonces ya cambiaron, ya era un antifranquista que había que recuperar. Nosotros nunca fuimos antifranquistas, porque nuestro objetivo no era acabar con Franco, era acabar con el capital y con el Estado. Era crear una sociedad liberada a partir de la base, a partir de los oprimidos. Entonces nosotros nunca fuimos, claro que estamos en contra de Franco, porque el franquismo era una dictadura capitalista y fascista, las dos cosas. Entonces nosotros, claro, era a través de este fascismo que había una explotación todavía peor, capitalista. Entonces, pues, no sé, hubo una gran solidaridad con Puig Antich, es una persona muy conocida, en fin, hubo poemas, fue increíble, pasaron cosas terribles, luego cuando lo mataron se paralizó toda la ciudad, hubo manifestaciones de los trabajadores de las fábricas y todo, porque hay mucha gente que no se creía que lo iban a matar, él mismo no quería que lo iban a matar, creo que lo iban a indultar, que no lo iban a matar. Estamos ya en el año 74, ya casi 40 años de franquismo. Entonces cuando lo mataron fue terrible, y estas plataformas de comisiones de anticapitalistas y estos sacaron revistas especiales y todo, y diciendo han matado uno de los nuestros. Nunca podremos, el dinero que servía para esto y para lo otro, era un gran revolucionario, eran gente que eran de los nuestros, ha caído lo mejor de los nuestros, han caído, hemos sido incapaces de evitarlo, la historia nos juzgará también a nosotros, los trabajadores anticapitalistas libertarios, por no haberlo impedido. Pero había otro de estos, que había otros que sí que habían hecho todo lo posible para que no hubiera solidaridad, que eran los que he nombrado antes. Entonces había tanta solidaridad que yo recopilé, hubo infinidad de poemas, la gente expresaba, poetas conocidos, gente anónima de la calle, por poemas, por las calles, escritos con poemas, con texto y tal. Yo recogí en el año 96, publicamos en el Ateneo Enciclopédico Popular, de la cual soy miembro, publicamos un libro, que es una antología poética a la memoria de Salvador Puig Antich, en la cual hay infinidad de poemas anónimos, poemas de poetas conocidos en catalán, castellano, en gallego, en euskera. Hay infinidad de poemas. Y bueno, pues hace ahora 2 años hicimos un gran acto en Barcelona en los 40 años de su asesinato, multitudinario, no sé, más de 1000 personas, en la que habló Jean-Marc y hablé yo, pero hablamos poco porque nosotros no, en este acto no somos protagonistas, el protagonista era él a través de poemas, de canciones y sobre todo de las luchas actuales. Participaron luchas de autobuses, luchas de gente reprimida, de la represión que es muy fuerte, luchas de trabajadores en huelga y tal, fueron los que estuvieron allí para dar este homenaje último. Después de 40 años la memoria de Salvador Puig Antich es bien viva allí, es bien viva, y es porque su lucha es la lucha de ahora y de siempre, es la lucha por la libertad, pero por la libertad con mayúsculas, por la libertad real. No sé, ahora justamente, ahora hace unos meses, el 6 de abril, también hicimos un gran acto, también con centenares de personas, en un teatro de la barriada de Gracia, porque era el 40 aniversario del asesinato de otro gran compañero, que era Oriol Solés Ugrañes. Este es el que coordinó todas las luchas desde Francia y todo. Lo mataron a los 28 años. Desde los 14 o 15 estuvo siempre en luchas, siempre implicado, estuvo de los 28 años, pasó 7 o 8 años en la cárcel, en las cárceles de España y de Francia. Ha habido algún libro que decían que era Che Guevara catalán, una persona increíble, lo mataron, publicamos un libro, está en catalán y ahora ya está traducido al castellano y se editará en francés, digo, primero en castellano en septiembre y luego en francés y posteriormente en inglés. Hay textos de él escritos de la cárcel muy buenos, textos contra la represión, textos que están hablando de lo que luego pasó, que es esta desilusión, los mismos trabajadores que compiten entre ellos, esto ya él ya lo decía ya desde la cárcel que empezaba a pasar. Entonces hicimos un gran acto, publicamos un libro, un libro colectivo también, con infinidad de compañeros que comparten, que hablan de él, unos que lo conocieron desde 17 años, llamaron obviamente en un artículo, yo tengo otro, hay otros. Hay también 15 poemas, poemas en euskera, en catalán y en castellano, dedicados a él, a su memoria. Hay una cronología también importante que yo hice de estos años 60 y 70, digamos, en la que él vivió y luchó, explicar todo lo que pasaba dentro del movimiento obrero y la lucha esta más autónoma, libertaria que había, tanto del MIL, de Aloya o grupos autónomos. Entonces hay una buena cronología y hay muchas fotos, y esto lo hicimos también el otro gran compañero, menos conocido, este lo mataron justamente el 6 de abril de 1976, ya cuando había muerto Franco, en la fuga de Segovia, organizada por ETA. Hubo también compañeros del MIL que estaban allí, y entonces huyeron, y cuando estaban ya les falló el guía, el Mugalarri, el guía vasco, y bueno, eran 29, y cuando estaban ya en la frontera navarra, a 200 metros ya de pasar la frontera, entonces a él lo ametrallaron por la espalda y allí quedó muerto a 200 metros de la libertad. Y precisamente hoy lo que vamos a... No hemos tenido tiempo de hacer un documental más completo. Hemos hecho un audiovisual de unos 17 minutos que recoge otras cosas que se han hecho por televisión, nosotros mismos, otras cosas, digamos, referidas a Oriol sobre Sugrañes. Habla su madre, una mujer de 95 años que siempre ha estado con él, va a todos los sitios, una mujer toda entera. Hablan algunos compañeros y bueno, es un pequeño documental, no es gran cosa, es un audiovisual que lo presentamos también junto con el libro en el día este del 6 de abril que hicimos el 40 aniversario, porque creemos que los compañeros, y hay un cartel que he traído, mira, no me he acordado de traer ahora porque hay tantas cosas, un cartel, he traído tres o cuatro para dejar aquí en México, que hay el retrato de Oriol, lo pusimos por internet, por varias calles de la ciudad, que dice, en catalán, dice Oriol, en nuestro corazón, estás en nuestro corazón y en nuestra memoria, tu lucha es también para nuestra lucha ahora. Es decir, que estos referentes son referentes de la lucha de ahora también, porque son referentes autónomos, anticapitalistas, libertarios, de lucha. Y aunque ahora las circunstancias han cambiado, son muy recordados. Nosotros hablamos de la izquierda, del capital, de todos estos izquierdistas, todos estos partidos que eran izquierda del capital. Pues que ahora ya no hay izquierda, ahora ya son el capital ya. No quiero decir que estos referentes son referentes. Nosotros teníamos aquí Kiko Sabaté, teníamos los anarquistas, a Durruti, a esta gente. Y ahora pues son los más cercanos, digamos, que y aún hay algunos de nosotros que estamos vivos, ¿no? Todavía que podemos explicarlo y podemos dar fe de ello. Ricard, por acá mandan una pregunta, ¿no? Y dicen que ¿cuál es tu opinión? Un poco ya lo has delineado, ¿no? Dice, ¿cuál es tu opinión sobre la recuperación institucional de la memoria histórica? Por ejemplo, en el caso de Puigantic, ¿no? Con la película y los últimos homenajes que han hecho desde las instituciones. Nosotros nunca hemos participado. Nosotros hace 10 años hicimos un manifiesto en contra de esta película, que es una película que intenta recuperar para el antifranquismo, que intenta enmascarar todo este origen revolucionario y obrero y combativo que había. Y esto ya hicimos un manifiesto, hicimos y estuvimos a punto. La película tenía que estrenarse en febrero, se estrenó en septiembre, porque estaban acojonados, porque íbamos a por todo, porque no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que no se esté de acuerdo en planteamientos, en estos planteamientos revolucionarios, pero lo que no se puede es deformar y engañar a la gente. Entonces, nosotros hemos hecho homenajes, recuerdos a Puigantic, hemos hecho como esto que te he dicho hace 2 años, pero no participamos de la recuperación de las instituciones y todo esto para lavarse la cara, de las que ahora está en la ciudad de Barcelona o en la Generalitat, lo que sea. No participamos en ello, lo denunciamos ya, porque ya desde el principio nosotros nunca estuvimos en la Asamblea de Cataluña. Era una especie de asamblea que había de todo, había nosotros no estuvimos allí. Nunca estuvimos en lugares interclasistas que perpetuaran la explotación, no estuvimos allí. Entonces tampoco participamos. Hubo en Barcelona, la alcaldesa Colau inauguró una plaza de mierda, una plaza que está arriba de todo, casi en la montaña, allí olvidada de todo el mundo, casi no hay casas, allí saludó al Puigantic. fueron allí, la alcaldesa, partidos políticos, todos estos, nosotros no fuimos, yo no fui, evidentemente no fuimos, porque esto para nosotros, si él estuviera vivo, esto sería, vomitaría encima de ellos, ¿no? Esto no es por lo que él luchó, ¿eh? Esto no es. Entonces, siempre que hay una cosa de esta, pues si podemos, damos nuestra respuesta. Bien, pues vamos a un cortecito musical y regresamos para cerrar esta entrevista con Ricard de Vargas, que nos está acompañando y nos está dando ahí una gran charla, un poco apretada por el tiempo, pero que nos sirva para adentrarnos en estas ideas y en esas historias y en esas experiencias que son importantes en las luchas por la libertad, ¿no? Y que no pueden pasar desapercibidas, no pueden quedar ignoradas y que tenemos que rescatar. Esto es Regeneración Radio, el gran quilombo antifascista, y ahorita regresamos. Los políticos de izquierdas nos dejaron cuerpo a tierra. Los sindicatos huyeron al empezar la contienda. Nos quedamos cuatro gatos solos en la barricada. Nosotros con estos pelos y la policía armada. La batalla está perdida, nuestra bandera. El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. El gran quilombo antifascista. Biblioteca Social Reconstruir. Acervo Cultural Anarquista. Viralizando la palabra. Anarquizando tus oídos. Nuestros propósitos. Compañeras y compañeros, y bien, hastiadas ya de tanto y tanto llanto y miseria, hastiadas del eterno y desconsolador cuadro que nos ofrecen nuestros desgraciados hijos, los tiernos pedazos de nuestro corazón. Hastiadas de pedir y suplicar, de ser el juguete, el objeto de los placeres de nuestros infames explotadores o débiles esposos. Hemos decidido levantar nuestra voz en el concierto social y exigir. Exigir, decimos, nuestra parte de placeres en el banquete de la vida. Largas veladas de trabajo y padecimientos, negros y horrorosos días sin pan han pasado sobre nosotras.

sino también el presente de lucha. O sea, estos itinerarios van desde que empezaron a haber luchas anticapitalistas o luchas, digamos, de liberación y tal, hasta la actualidad. O sea, la actualidad puede ser huelgas de primero de mayo, digo, manifestaciones de primero de mayo, pueden ser huelgas generales, pueden ser luchas en los barrios, pueden contra desocupación, pueden ser represión, pueden ser barricadas, pueden ser muchas cosas. Entonces, esto lo vamos haciendo en todos los barrios. Se publica, en cada itinerario se publica un pequeño libreto, una revista con fotos y todo se explica. Y esto próximamente se va a editar en un libro, digamos, de que estará en estos 7-8 barrios, digamos, de Barcelona, que ya hemos hecho esto, ¿no? Es recuperar la memoria, pero la memoria sigue hasta ahora. El presente es no solo histórico, sino presente. También hemos hecho varios libros. Ahora, precisamente el día, digo, se cumplió el año pasado el centenario del nacimiento de Quico Sabaté, que fue un guerrillero extraordinario anarquista, considerado por el franquismo, por el régimen franquista, el enemigo número uno del régimen. Entonces hicimos un libro colectivo también, recuperando 40 años, digo 20 años de guerrilla urbana anarquista en Barcelona, y con, en fin, diversos artículos de guerrilleros, algunos que ya están muertos, aunque están vivos. Hay artículos, no sé, de Abraham Guillén, hay artículos de Stuart Christie, hay artículos de mucha gente, también de este que estuvo aquí en México, que todavía estuvo ahí en Perpiñán, como se llama, Octavio Alberola. Muchos más artículos, también artículos míos, de otra gente, de historiadores, libertarios, que, digamos, que recuperan esta memoria de lucha, no solo de Quico Sabaté, sino de 20 años de resistencia armada, de lucha guerrillera en Cataluña, urbana, y en la que se aportan nuevos documentos de gente que los ayudó, de nuevas historias, porque fue Antonio Téllez el que nos dio a conocer esta lucha, ¿no? Esta lucha y tal. Bueno, pues esto se publicó y precisamente ahora hemos hecho más de 50 presentaciones en Cataluña y Valencia. Ahora este libro también está traducido al castellano y está al francés. Se llevará a Madrid, se llevará a otros sitios y también en Francia y tal. Y se siguen precisamente el día 3 de septiembre, aquí en México, creo que es con el colectivo autónomo magonista. Exactamente, que tuvieron interés y dijeron si podíamos hablar de este guerrillero y de esta guerrilla. Y entonces pasaremos un documental de unos casi media hora, que habla de Quico Sabaté, ya hace años que se hizo, que lo hicimos hace años. Entonces hablaremos de este. También hay otro guerrillero, bueno, Facerías, que fue otro guerrillero muerto en emboscada en Barcelona en 57, pues cada año hacemos un acto. El día 30 de agosto yo no podré estar, he mandado un par de folios escritos, y hacemos teatro en la calle, hacemos poesía, canciones y discursos, y de esto, no solo hablando del pasado, sino también del presente. Hay muchas cosas. El otro día, dos días antes de venir aquí a México, estuve en un pueblo de la frontera donde están enterrados dos guerrilleros anarquistas barceloneses, que los mataron justamente también en el año 49, y vino su hija exiliada de Porto Alegre. De Porto Alegre vinieron todos allí, fue un acto muy emotivo en el cementerio. Pusimos una placa diciendo quiénes eran y tal, esto y tal, y luego estuvimos en una comida de confraternidad, unos 80 o 100 compañeros que vinieron y tal. Y bueno, y últimamente pues se van haciendo cosas de memoria. Últimamente hemos editado el libro este de, antes creo que lo he mencionado, de Oriol Solés Urañez, 40 años después, editado en catalán, pero ya está traducido al castellano, y ya se va a editar en castellano, la misma editorial, ahora en final de septiembre, en octubre, también en francés, y no sé si en inglés, la mejor. Y bueno, vamos trabajando, digamos, no solo en recuperar esta memoria más reciente, nuestra resistencia, ya sea obrera, de lucha, de agitación, sino también vincularla con el presente. Y ahora nos encontramos, pues, en un presente que después de tantos años de, digamos, de que han penetrado tanto las ideas del sistema, las ideas del Estado, han penetrado muchas mentes que antes no era así, pues hay un trabajo ahora actualmente, pues en Cataluña, pues se están abriendo nuevos ateneos libertarios. Hay más de 100, hay unos 150 entre ateneos libertarios y centros sociales ocupados en Cataluña que hacen un trabajo enorme. Se han creado asambleas también libertarias de barrio. Hay también hay el sindicato de la CGT, que tiene una implantación de 20.000 afiliados y controla varios, controla el metro y tal, y la CNT-AIT, también, que está creciendo. Está, luego hay también, bueno, hay lo que pasa, divididos en cuatro sindicatos anarcosindicalistas, ¿no? Pero aparte de esto, hay una lucha social importante. Hace dos años se ganó una lucha de un centro social ocupado en Gracia de Cambías, que tuvo que ceder al ayuntamiento ante el empuje y ante en fin, la fuerza que tuvo esta resistencia de miles de personas en la ciudad. Entonces yo creo que nos encontramos en un momento, digamos, de esperanza, de crecimiento, pero para crecer hay que crecer en cualidad y en cantidad. Hay que ganar espacios, tanto en las ciudades, en los barrios, espacios liberados, tanto en las ciudades como los barrios, como en el campo. Se han creado una cooperativa integral, muy interesante. Se han creado también cooperativas llevadas por libertarios, participan. Es decir, hay un proceso, yo creo, ahora de crecimiento. Pero claro, tampoco tenemos que ser muy optimistas, que la cosa está muy bien. Estamos creciendo y están, en fin, todo esto hay que coordinarlo, hay que potenciarlo y hay que seguir, digamos, ganando espacios nuestros al margen del Estado, al margen del capital. Es así como se hizo una revolución social en Cataluña, porque en los años antes de la guerra llevaban ya 50 años viviendo al margen del Estado y al margen de creando escuelas propias, creando en los barrios cooperativas propias que no necesitaban, creando toda una vida alternativa. Y entonces, cuando vino el estallido revolucionario, ya estaban preparados para ello. Es decir, hay que prepararse, hay que hacer, si quieres transformar la sociedad y el mundo, tienes que empezar por transformarte a ti mismo y a lo que te rodea, crear espacios liberados y avanzar en ello en los barrios, en el campo. Si no, es imposible. Hay que empezar, aunque cueste, hay que empezar de abajo para arriba. Y en ello estamos. Pues, Ricard, justo con esto no hay mejor cierre, ¿no? Y pues bueno, nosotros cerramos con esto nuestra transmisión de hoy, no sin antes hacer las invitaciones. Hoy a las 6:45 de la tarde, Ricard va a dar una charla en la Biblioteca Social Reconstruir, entonces pues por ahí están a tiempo. Y nos decía Ricard, el 3 de septiembre en el Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón, con el colectivo autónomo magonista. Ajá, sí, es ahí, ¿no? Sí, es el mismo lugar, ¿no? Los compas del colectivo autónomo magonista van a sacar la convocatoria, ¿no? El 3 de septiembre va a haber esta charla sobre Kiko Sabaté y esta experiencia también de lucha, ¿no? Entonces, pues por ahí, para que estén al tanto y le caigan a estas pláticas. Y de mientras, pues nosotros cerramos esta transmisión y agradecemos a Ricard por haber estado aquí, y nosotros nos escuchamos luego. De libertad sembradas con tesón, años de lucha y revolución, épocas que evocan una ética ejemplar, no modas pasajeras que aspiran solo a pasar, el eco de los pasos de un pueblo sometido, sorprendió con su frescura, mundo cruel competitivo, combatiendo codo a codo, paso a paso a la opresión, y aunque no vencieron, desde luego convencieron, llevaron la cultura al fin de la ignorancia.